Hace algunos años, recuerdo que mi esposa estaba dando clases a un grupo de adolescentes. Y estando dando clases, la intención era tratar de ayudarlos a formar su vida. Y en ese instante hizo una pregunta. Y la pregunta fue: ¿cómo te visualizas de aquí a 5 años? La mayoría de ellos estaba cursando la secundaria. La pregunta así fue de sencilla: ¿cómo te visualizas de aquí a 5 años? Algunos empezaron a decir: bueno, en 5 años estaré iniciando los estudios de la carrera. Algunos que estaban un poquito más grandes decían: estaremos como a la mitad de la carrera. Era más o menos la opinión de casi todos ellos, excepto uno. Cuando mi esposa le pregunta directamente: ¿tú cómo te visualizas de aquí a 5 años? Él contestó: hermana, yo me veo fuera de la iglesia. Obviamente esta pregunta le preocupó a mi esposa, porque este jovencito era hijo de un anciano de iglesia, era un niño que a esa edad ayudaba muchísimo en la iglesia. Él había pedido, había solicitado, y él le llamaba el ministerio del equipo de audio, ¿verdad? De tal forma que todos los domingos antes del culto él llegaba y acomodaba el pequeño cerebro que tenía la iglesia, las bocinas, lo instalaba todo, terminaba el culto, él recogía todo. Le gustaba hacer eso. Cuando su respuesta fue: me visualizo fuera de la iglesia, obviamente a mi esposa le preocupó. Y mi esposa le pregunta: ¿por qué te imaginas fuera de la iglesia? Y entonces él contestó algo así: hermana, la carrera que yo quiero estudiar se encuentra en la Ciudad de México, se encuentra en la UNAM. Y si yo quiero estudiar en la UNAM, seguramente voy a estar lejos de la casa de mis papás y lejos de esta iglesia. Mi esposa se tranquilizó un poco porque entendió el pensamiento de este niño. Sin embargo, ahora nos preocuparon, ¿saben quiénes? Los padres. Tuvimos que llamar a todos los padres, ¿verdad?, de todos esos adolescentes, y les hicimos la misma pregunta: oigan, ¿cómo visualizan la vida de sus hijos de aquí a 5 años? Y fue casi lo mismo. Ellos decían: pues de aquí a 5 años mis hijos van a estar en la universidad. ¡Qué orgullo! Van a estar estudiando su carrera. Y la pregunta que tuvimos que hacer en ese instante fue: ¿cómo preparas para que tu hijo y su fe sigan firmes aún en la universidad? Yo les decía a ellos: según las estadísticas del estado de Oaxaca, el 70% de los jóvenes estudian la preparatoria fuera del seno familiar. Y el 95% de los jóvenes de todo el estado de Oaxaca estudia su carrera fuera del seno familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades están en las grandes ciudades. Y si algunos jóvenes tienen que estudiar una carrera, tienen que salir hacia donde están las universidades. Eso significa que están lejos de casa, lejos de los cuidados de los padres. Entonces yo les preguntaba: ¿cómo estás preparando la vida de tus hijos para cuando sean universitarios? Y ellos nos decían cosas como: los estamos preparando, pastor, porque les damos clases de inglés, los llevamos a clases de computación y le estamos dando lo más que podemos como padre. Y yo les preguntaba: ¿cuántos de ustedes le han enseñado a cocinar a sus hijos? Y ellos decían: pastor, ¿cómo podemos preocuparnos por eso? La situación económica en Oaxaca es muy difícil. Y yo le decía a los padres: si ustedes quieren que sus hijos estudien una carrera, tienen dos opciones: o tener una solvencia económica de tal forma que les ayude para que puedan rentar un cuarto en una ciudad y puedan los niños, ¿verdad?, vivir comiendo 3 veces al día en algún restaurante, aparte lo que vale la carrera. Si puedes hacerlo, adelante. Esa es una opción. La mayoría dijo: no podemos, ¿Cuál es la segunda opción, pastor? La segunda opción es que tus hijos vivan en la casa de un familiar o en la casa de un hermano de iglesia. ¿Pero has oído ese dicho que dice el muerto y el arrimado? ¿Lo han oído? ¿A los 3 días qué? Difícil, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de ustedes de tener a una persona viviendo en su casa que no es su hijo, pero que no es nada acomedido? ¿Cuánto tiempo durarías con él? ¿Hospedando a alguien que no es tu hijo, que no es de tu familia tal vez, pero que llega a la hora que quiere, hace las cosas que quiere, le sirves de comer, ¿verdad? Y ni su plato levanta. ¿Cuánto tiempo te gustaría vivir con él? Y entonces yo le decía a los hermanos, si ustedes no enseñan a sus hijos a lavar su ropa, a hacer el quehacer, a ser acomedidos donde quieran que estén, van a batallar muchísimo. La pregunta que les quiero hacer a ustedes en esta tarde, ¿cómo están preparando la vida de sus hijos ante la situación que vivimos en este tiempo? La fe de nuestros hijos cada día está enfrentando situaciones más difíciles, de tal forma que es más fácil olvidarse de la fe que sostenerla. Voy a repetir, nuestros hijos en este tiempo y cada tiempo que pasa, les es más difícil sostener su fe que olvidarse de ella. ¿Cómo visualizas tú la vida de tus hijos de aquí a 5 años? Lucas capítulo 2, el pasaje que acabamos de leer. Lucas capítulo 2, versículo 52, rápidamente. Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Lo tienen? Vamos a hacer la comparación de 3 versículos de la Biblia muy rápido a manera de introducción. Lucas capítulo 2, versículo 52. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los hombres. Una vez más. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Cuántos años tenía Jesús ahí? 12 años. ¿De quién era la responsabilidad de la formación de este pequeño? Es decir, el crecimiento de sabiduría, el crecimiento de estatura y el crecimiento de la gracia para con Dios, una parte importante la tenían sus padres. Sus padres hasta este momento habían conducido la vida de Jesús. Segundo pasaje que quiero que veamos. Segunda carta a Timoteo, rápidamente si lo buscamos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 3 al 5. ¿Lo tienen? No se olviden de lo que acabamos de leer acerca de Jesús. ¿Está bien? Ahora vamos a leer lo que dice la Escritura en relación a Timoteo. Yo leo el 3 y el 4 y ustedes leen el 5. ¿Está bien? Dice así la Escritura: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De qué nos habla? ¿Notan la relación que existe entre la familia de Jesús y la familia de Timoteo? Una parte muy importante, ¿quién la tiene en la formación de ellos? Y en este caso en Timoteo dice que Pablo reconoce la fe no fingida de Timoteo porque también la hubo ¿en quién? En su abuela. Y también la tuvo ¿quién? Su madre. Estas dos mujeres influyeron de tal forma en la vida de Timoteo que esto es lo que se reconoce de él: una fe no fingida. Tercer pasaje, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tenemos? Este pasaje, si lo recuerdan, y quienes vinieron hace 8 días, esto fue lo que meditamos. Hemos estado meditando, primero con el pastor Eliel, hace 8 días con nosotros, ¿verdad? En la mañana el pastor Erasmo hizo mención a este pasaje, pero vamos a recordar rápidamente, del versículo 4, todos juntos, del versículo 4 al versículo 7. Vamos a leer, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué relación encuentran en este pasaje con los dos anteriores? Me parece que es central lo que está diciendo la Escritura aquí en Deuteronomio. Primero, el amar a nuestro Dios es algo necesario, primero para los padres. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esas palabras son para los padres. Y estas palabras, el amar a Dios, debe ser una situación muy particular de los padres para entonces poder transmitir el amor a nuestro Dios hacia nuestros hijos. Reitero, esta esencia que está presentando la Escritura del tipo de relación que Dios espera de los padres es lo que podemos encontrar en María, en Eunice y Loida, sobre sus familias. Familias que primero tenían una fe no fingida, ellas como personas, y que también supieron transmitirla ¿a quién? A sus hijos. Este es el lado bueno, el lado positivo de la Escritura. Al final de este pasaje dice: si tú haces todo esto, te va a ir bien. Pero vamos a ver el otro lado. ¿Qué pasa cuando nosotros como padres no transmitimos el amor a nuestro Dios? Rápidamente les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico es un libro que particularmente casi no leemos. Me gustaría que ustedes pudieran leer en casa los primeros capítulos de Levítico, capítulo desde el 1, si es posible, hasta el capítulo 10, y va a ser impresionante lo que vamos a encontrar ahí. El tipo de relación y ofrendas que tenemos que dar a nuestro Dios. Levítico capítulo 6 nos va a hablar acerca de las ofrendas, del tipo de ofrenda, pero localice en el versículo 8. Levítico 6, versículo 8. Sigan con su vista. Aún habló Jehová a Moisés diciendo: manda ahora a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él la ceniza sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas de fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada día y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Leemos todos el 13. El fuego arderá continuamente el altar, no se apagará. El asunto del altar, de la ofrenda al Señor, va a tener que ver con esto. Estas palabras que estamos tomando aquí es un mandamiento del Señor, y así el Señor está demandando su ofrenda. Él está diciendo qué características debe tener su ofrenda. Más adelante va a decir el tipo de animal, etcétera. Pero en este caso, en estos solos versículos, está haciendo referencia a algo muy importante, para algunos solamente un detalle, pero para Dios es importante, y es el asunto del fuego. ¿Cuál es la responsabilidad en este caso de Aarón y de sus hijos? Que el fuego no se apague. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Eso es lo que ellos tenían que ocuparse. Que el fuego no se apagara. Vamos más adelante. Capítulo 9. Ya les decía, lean en casa todo este asunto. Es muy interesante. En el capítulo 8 vamos a encontrar cómo Aarón y sus hijos son consagrados al Señor. Y viene el capítulo 9, versículo 24. Ya ofrecieron un sacrificio Aarón y sus hijos. Ofrecieron un sacrificio ya al Señor, y vean lo que dice el 23, pero quiero enfatizar el 24. Voy a leer el 23 y todos leemos el 24. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Todos? Y salió el fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre. ¿Qué observan ahí? ¿Es un fuego común? ¿Es cualquier fuego? Según el versículo 24, y fuego salió de delante de Jehová. Este fuego, dice el versículo 24, consumió el holocausto, y todo el pueblo, cuando lo vio, dice que se postraron para alabar a Dios. Estaban reconociendo que nuestro Dios estaba manifestando sobre esta situación del fuego. Notan la importancia. ¿Por qué primero dio un mandamiento que el fuego no se tenía que apagar? Porque no era un fuego común. Era la expresión de nuestro Dios. Capítulo 10. Aquí viene el asunto que quiero que analicemos en esta tarde. Versículo 10, del 1 al 3. Todos juntos. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercare, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo. Y Aarón cayó. ¿Qué sucede? Nos va a hablar la Escritura de un evento que ha marcado la historia del pueblo, la enseñanza para una familia. El costo de esta enseñanza. Dice la Escritura que dos de los hijos de Aarón, Aarón tuvo más hijos, pero dos de los hijos de Aarón quisieron ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Pero qué ofrecieron? Y está enfatizando el pasaje que trajeron delante de Jehová un fuego extraño. Particularmente buscando comentarios acerca de esta expresión, lo que en particular puedo comentar es que parece ser que estos jovencitos nunca pudieron entender la importancia del fuego, la importancia, ¿verdad?, de lo que Dios estaba pidiendo. Y para ellos se les hizo muy fácil, ¿verdad?, agarrar un cerillito, prenderle y decir, ahí está el fuego. Pero para Dios no. No es así. Y dice la Escritura, entonces, que fuego salió de delante de Jehová y los quemó. Lean en casa cómo termina el asunto. Tienen que sacar a estas personas. Pero llama la atención el versículo 3. ¿Cómo termina el versículo 3? Ante esta experiencia, quiero que se imaginen la vida de Aarón. Aarón acaba de ser consagrado para esta tarea. Y la noticia que le traen es, Jehová ha matado a tus hijos. Y cuando estos jóvenes han muerto, dice la Escritura que Aarón simplemente guardó silencio. ¿Se puede decir algo? ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos? Hermanos, hoy en este día tenemos el sacramento del bautismo. El bautismo, como hemos escuchado, es una ordenanza de nuestro Dios. Pero ojo, el bautismo no es una expresión religiosa. Que Dios nos ayude a discernir la voluntad de Él. Hemos tratado de establecer en estos días, en esta semana, en este mes de la Biblia, que Dios no está esperando que tengamos expresiones religiosas. Dios no quiere que nuestros hijos tengan actitudes religiosas. Dios no espera que nuestros hijos vengan a la iglesia porque los mandamos o porque los traemos. Dice la Escritura, según Levítico, que lo que Dios espera es que amemos a nuestro Dios. ¿Recuerdan las palabras? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, nosotros podamos amar a nuestro Dios. Una de las cosas que queremos enfatizar en este tiempo como pastores de la iglesia es esta situación de amar a nuestro Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio acerca de este muchacho? Que decía que en 5 años se visualizaba fuera de la iglesia. ¿Cuánta razón tenía? Hoy este joven está en la UNAM, está estudiando el segundo año de su carrera. Y saben, es interesante saber que por la gracia de Dios es un joven firme en la fe de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando nosotros como padres asumimos la responsabilidad, en primero, de amar a nuestro Dios y enseñarle a nuestros hijos a amar también a nuestro Dios. Quiero poner algunos ejercicios para cada uno de nosotros. ¿Ya le enseñaron a sus hijos a diezmar? ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos a diezmar? ¿Han platicado con sus hijos acerca del diezmo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le transmitimos la enseñanza a los hijos? Hace 8 días yo les comentaba, ¿verdad?, la situación sencilla que un psicólogo nos enseñó acerca de cómo enseñarle a nuestros hijos a cepillarse los dientes. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál es la manera más fácil de enseñarle a nuestros hijos? Decía él, desde temprana edad y que nos vean. ¿Es cierto eso? He conocido a familias que cuando llega el esposo con el salario, con el sobre todavía cerrado, están en ese pequeño devocional familiar. Y ahí en ese devocional familiar, ya estando sus hijos presentes, dicen: hijos, vamos a orar porque vamos a entregar el diezmo a nuestro Dios. Y ahí con los hijos hacen la separación del diezmo y oran al Señor y le dan gracias y le piden que el Señor supla para todas sus necesidades, y los hijos están participando del diezmo de los padres. ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado a diezmar a nuestros hijos? ¿Cuántos? De eso se trata la Escritura. Vamos a terminar haciendo la última lectura, ahí mismo en Levítico capítulo 10, versículo 8. Vamos a terminar con esta lectura. Levítico capítulo 10. Nuestra responsabilidad entonces como padres, para cada uno de nosotros, hermanos que hoy se van a bautizar, la esencia de la vida cristiana es esta que vamos a leer. Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11, solamente 3 versículos. Vuelvo a reiterar, en casa lean todos estos capítulos. ¿Estamos listos? Desde el versículo 8 al 11. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Entienden la tarea? ¿Entienden la tarea que Dios le dio a Aarón en este caso? Dos cosas, y vuelve a reiterarse lo que vemos en Deuteronomio. Dice: tú y tus hijos. Fíjense lo que dice ahí. Tú y tus hijos, versículo 9. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Ustedes creen que Aarón se iba a arriesgar a hacer algo diferente? Acababan de morir dos de sus hijos. Ahora Aarón entendió que con Dios no se juega. Y Dios sí dice que está pidiendo una consagración total para que no muramos. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? La obediencia. Llamó la atención la reflexión de la mañana del pastor Erasmo. Me pareció muy oportuno para todos nosotros. O somos de Dios o no somos de Dios. Y él empezó a hacer referencia de cómo nuestra iglesia, cómo algunos de nosotros todavía entremezclamos algunas prácticas que no son propios del Señor. Cuando algunos de nosotros todavía, cuando estamos hablando de celebraciones, cumpleaños, bodas, 15 años, ¿verdad?, todavía participamos del vino, cerveza, de bailes, y todavía lo programamos así, y en nuestro pensamiento es: siempre lo hemos hecho así. No hay una consagración real delante de Dios. Vean lo que pide el Señor para nosotros. Si nosotros somos un pueblo consagrado para Dios, debemos hacerlo así totalmente. Y lo otro, dice el versículo número 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Poder discernir entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, aparte de esforzarnos porque nuestros hijos aprendan una carrera, se formen en un nivel académico muy alto, ¿has enseñado a tus hijos a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Entre lo que es de Dios y lo que no lo es? Y por último, me quiero referir particularmente a los padres. Versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esta tarde, al venir aquí a la casa de Dios, quiere el Señor que nosotros entendamos que no es por una práctica religiosa, que no es porque no teníamos otra cosa mejor que hacer, sino porque de verdad amamos a nuestro Dios. ¿Así es, hermanos? ¿Amamos a nuestro Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. El día de ayer, quiero terminar con esto, pero no lo quiero dejar pasar porque fue algo que a mí en lo particular me impresionó. El día de ayer, yo no sé cuántos de ustedes participaron en la lectura de la palabra en un lugar público. Muchos de ustedes se enteraron, hace 8 días invitamos a personas que se involucraran a poder leer la lectura aquí en el parque. Y desde temprana hora, algunos jóvenes, algunos hermanos, algunas familias se reunieron en diferentes horarios y estuvieron leyendo la Biblia. Estuvieron algunos adolescentes y estuvimos ahí. La óptica que yo pude observar es que la comunidad hasta cierto punto guardó respeto. Algo que nos preocupaba eran los comerciantes de al lado, que cuando llegaran iban a empezar con su música y a todo volumen. ¿Saben? A mi punto de vista, parece que hubo mucho respeto. Sí hubo música, pero no a niveles de otras ocasiones. Mucha gente se sentó ahí, quiero inferir que algunos eran cristianos de otras iglesias, les llamó la atención, pero muchos tuvieron la oportunidad de escuchar la lectura a través de adolescentes, jóvenes y personas adultas. Por la noche tuvimos una reunión, el eje de recursos. Son hermanos, la mayoría de ellos grandes, no quiero decirles viejos, pero ya están grandes de edad, ¿verdad? Si quieren conocerlos les puedo decir, ¿verdad? Pero me llamó la atención la conversación en un momento dado. Estábamos hablando de los documentos de la iglesia y que necesitábamos regularizar todas las propiedades de la iglesia. Y me llamó la atención la actitud particular de todos, pero particularmente de dos. Uno de ellos, de mis hermanos, tenía los documentos aquí. Y él hablaba con mucha propiedad. Estos documentos seguramente los tuvieron mis padres. Mi papá lo tuvo, porque estuvo desde hace muchos años al frente de la iglesia. Y otro hermano compartía también, anciano de iglesia, y decía, es cierto, porque nuestros padres estuvieron aquí. Y mi padre fue el tesorero y se adquirieron algunas cosas. Y hablaban de los padres. Ellos ya son grandes, ya tienen nietos. Y llama la atención que todavía hay quienes se preocupan por transmitir la palabra de Dios. ¿En esta semana compartiste alguna historia de la Biblia con tus hijos? ¿En esta semana leíste la Biblia con tus hijos? Doy gracias a Dios porque algunos hermanos, terminando el culto, fueron y compraron una Biblia y la quisieron dedicar a sus hijos. Hijo, en esta semana empiezas la escuela, aquí están todas tus libretas debidamente forradas como lo pidieron, pero aquí está tu Biblia. En este año vamos a leer juntos la Biblia para que crezcamos en conocimiento, pero también en la gracia de nuestro Dios. ¿Verdad que fue emocionante conocer a la nueva maestra de nuestros hijos? ¿Verdad que fue, para algunos nos preocupó porque es la maestra más exigente? Pero ¿saben qué? Lo más importante es que la palabra esté ocupando un lugar importante en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, quiero pedirles que hagamos una oración. Y quiero pedirte que en este momento pienses solamente en la vida de tus hijos. Y recordemos la referencia que se hace de la vida de Jesús. Que Jesús a sus 12 años crecía en sabiduría, en estatura y en la gracia de nuestro Dios. Que el Señor te aleje tan solo de la experiencia que vivió Aarón, que no le pudo transmitir a sus hijos el amor a Dios, y tomaron sus hijos como las cosas de Dios, como una cosa insignificante, y que el precio fue caro. Cierren sus ojos. Quiero que ores un momento por tus hijos. A lo mejor tus hijos ya hicieron su vida y están en las cosas de Dios. ¿Qué te parece si oras por tus nietos? Vamos a orar por ellos, para que ellos aprendan a amar a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti como ese pueblo tuyo, y queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fieles a ti y podamos amarte todos los días de nuestras vidas con todo nuestro ser. Pero también, Señor, así como nosotros te amamos, queremos pedirte que nos ayudes a poder, Señor, transmitir ese amor de nosotros para que nuestros hijos puedan amarte también a ti. Señor, que no crean que solamente por venir a la iglesia eso es todo. Que no crean, Señor, que por dar algunas monedas en la ofrenda eso es ser cristianos. Sino que, Padre Santo, desde esta edad que tienen, ellos aprendan a amarte todos los días de su vida. Los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.